regalas una rosa. Ya supe que tu vida tiene otro dueño. ¿Por qué? Y aún preguntas si te sueño. ¿Y por qué me pides que te quiera? Si tu cuerpo ya lo regalaste. Para mí ya no eres la primera, ni yo aquel que tanto amaste. ¿Qué sentido tiene que te quiera si ya tú hace rato me olvidaste? Si ha pasado tantas primaveras y yo me cansé de esperarte. Dime por qué. Dime por qué, si ya has besado otras bocas, dices que te vuelvo loca. Ya no soporto tantas cartas ni llamadas. Si es que ya tú eres casada. ¿Por qué me pides que te quiera si tu cuerpo ya lo regalaste? Para mí ya no eres la primera, ni yo aquel que tanto amaste. ¿Qué sentido tiene que te quiera si ya tú hace rato me olvidaste? Han pasado tantas primaveras y yo me cansé de esperarte. Solo lleva cariño sano. Camina el mambo pa' allá, pa' allá. Hasta la cuanta te voy a aguantar. Que tú me digas que me quieres, si tú no me quieres nada. El amor que yo te di era lindo y verdadero. De donde crece la palma morena, yo soy un hombre sincero, sincero. Camino.